llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas. Nosotros a unos amigos y hermanos muy queridos que van a compartir también ahora, y yo los voy a dejar con el Guadiana, el Viejín, Juan Carmona.